Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares a recibir. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Fidel o los desafíos del socialismo, con Julio Gambina, capítulo 1. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. ¿Sabes, Julio? En estas conversaciones a veces pensamos, antes de que comience efectivamente la conversación, frente a un micrófono, en este estudio de radio o en otro, ¿por qué puerta de entrada, por qué ventana, por qué endija ingresar y arrancar la conversación? A veces resulta fácil porque hay temas que casi nos conducen inevitablemente a la primera pregunta, esa que a veces es la más difícil para plantear, y otras veces hay que hacer todo un intríngulis para ver si este elemento, esta pieza se engarza con otra y el rompecabezas después, por lo menos en la cabeza, se va armando y la conversación se va desarrollando. Se me ocurrió lo siguiente, vos me dirás si es posible pensar un arranque de conversación a partir de fechas. ¿Cómo no? Del significado de las fechas, de lo que a lo mejor enlazando esas fechas se puede ir construyendo como primera aproximación al tema. Una fecha, y no cronológicamente hablando, puede ser 26 de julio de 1953. 63 años atrás. Es una fecha muy, muy importante porque es el bautismo de fuego, podríamos decir. Aparte es una fecha muy importante porque Fidel la recupera muchas veces, porque es una derrota, pero es una derrota que supone el comienzo de una historia, de una trama, podríamos decir, que va a desembocar en lo multifacético que es la figura de Fidel Castro. Julio Gambina, doctor en ciencias sociales. Fidel Castro, asociado al proceso de la Revolución Cubana, asociado al proceso de la emancipación latinoamericana, asociado al socialismo en América Latina, asociado a la principal experiencia de construcción socialista. Fíjate, lo digo así porque Fidel Castro muchas veces ha señalado que la Revolución Cubana es una experiencia. Es decir, es un proceso no acabado, es un proceso no desplegado integralmente, es un proceso en permanente experimentación. Y si hay alguien que ha ido y venido es Fidel Castro, alguien que sabe leer de sus propios errores. Si hay alguien no dogmático es Fidel Castro. que ha tenido capacidad para decir me equivoqué en esto. Aquí Radio Rebelde, puertas de Santiago de Cuba, el doctor Fidel Castro. Al parecer se ha producido golpe de Estado en la capital. Las condiciones en que ese golpe produjo son ignoradas por el ejército rebelde. La dictadura se ha derrumbado, pero eso no quiere decir que sea ya el triunfo. Revolución. Revolución sí, golpe militar no. Golpe de Estado de acuerdo con Batista no. Escamotearle al pueblo la victoria no. Y por ejemplo, él en algunos textos biográficos, en reportajes que le han hecho, él señala que se pierde el ataque al Moncada por un error que él comete, precisamente en el momento de ingreso al cuartel, donde estaba todo cronometrado, todo indicado, y él se sale del libreto, y al salirse del libreto genera algunas confusiones. En 1953, el cuartel Moncada era la segunda fortaleza militar del país, ocupada por unos 1,000 hombres. Su lejanía de La Habana dificultaba el envío de ayuda al ejército oriental. El asalto al cuartel Moncada, ubicado en Santiago de Cuba, fue parte de una acción armada realizada el 26 de julio de 1953, con el fin de derrocar al dictador Fulgencio Batista. Esta gesta la protagonizó un grupo de hombres y mujeres al mando del entonces abogado Fidel Castro. Se escogió para la acción el 26 de julio por ser domingo de carnaval, fiesta a la que tradicionalmente asistían personas de diferentes puntos de la isla, por lo cual la presencia de jóvenes de otras provincias no causaría extrañeza. Entonces, tener esa capacidad de mirada crítica, autocrítica, es un tema muy, muy importante. A mí me parece que el Moncada tiene algunos temas muy, muy importantes, porque es la experiencia de la práctica revolucionaria. Vos sabés que incluso voy a asociarlo a su gran compañero de lucha, que es el Che. El Che, en el año 62, le escribe una carta a Sábato, donde Sábato, cuestionándolo al Che, Le plantea algunas similitudes de la Revolución Cubana con la Revolución Libertadora en la Argentina del 55. Fíjate, sí, las fechas están asociadas. Y entonces Sábato de alguna manera lo empuja al Che a definir qué cosa es, qué teoría hay detrás de la Revolución Cubana. Estamos hablando del año 62. Uh-huh. Ayer fue el triunfo de la revolución, no ha pasado mucho tiempo. Donde ya hay una situación complicada. Complicadísima. En la isla, claro. En la relación con Estados Unidos. Y con la Unión Soviética misma. Con la Unión Soviética. Ya hay confrontaciones, hay discusiones con la Unión Soviética. Y donde el Che insiste en esto que estoy señalando de Fidel. Dice, la revolución cubana tiene desarrollo de la teoría hasta, podríamos decir, tardío. Como que el desarrollo teórico sobre la revolución cubana viene atrás de la propia práctica. Y por lo tanto el ataque al cuartel Moncada es parte de esa experiencia. Y vos vas a ver que muchos de los procesos posteriores tienen la misma impronta. No quiere decir esto que haya pragmatismo, sino que hay un nivel de planificación, de pensamiento previo, pero que luego la práctica social es mucho más diversa, que hasta el personaje que la piensa, que la ejecuta, hasta corrige el libreto en el propio desarrollo. Pero yo creo que el ataque al cuartel Moncada nos da muchas enseñanzas, porque pone por delante que no se trata solo de pensar los acontecimientos, sino de ejercitarlos, de experimentarlos, de ponerlos en contradicción con la teoría, de ponerlos a prueba. Y en esa puesta a prueba es donde se despliega el proceso más interesante. Y el ataque al cuartel Moncada y la prisión de Fidel lo va a llevar a uno de sus discursos más famosos, que es La historia me absolverá. El 16 de octubre le celebran el juicio en el hospital civil, en la sala de enfermera. Lo que aducen es que Abelardo Crespo, un combatiente del Moncada, herido, no puede ser trasladado porque tiene una herida en un pulmón y que tienen que llevarlo en la cama Fowler a la salita de enfermera, lo cual hace. Y con esa, al aducir eso, es la salida que le dan para poder llevar a Fidel y de una vez terminar ya la vista del proceso. Y comienza a hablar, a defender la causa del Moncada, asumiendo su propia defensa, que es hoy lo que se conoce, la historia me absolverá. Fidel, en su alegato, está terminando su alegato, da así en la mesa con las manos y dice: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Eso es lo que dice Fidel. Todo el personal se queda a la expectativa, se quedan inmóviles. Y entonces él, de pie, vuelve a hacer así, dice: bueno, ya terminé. Para un hacer de mí con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Ese texto que, claro, uno lo puede leer, pero que en su momento lo fue generando con esa capacidad oratoria y esa lucidez política que es una de las grandes marcas del siglo XX y de este tramo del siglo XXI, ¿es algo más que la historia me absolverá? Y sí, porque de alguna manera es... vos decís bien, él pone en ejercicio una gran cualidad, que es la cualidad del comunicador. Y él ahí está comunicando el programa de la revolución. Uh-huh. Eso es lo que está poniendo en tela de juicio, digamos. Está discutiendo qué es lo que quieren hacer, cuál es su programa. Un programa que incluso en este discurso, en esta carta que te decía que el Che le manda a Sábato, también plantea los eufemismos en la comunicación de Fidel, en la comunicación del Che, en la comunicación del 26 de julio, en la comunicación de los revolucionarios, en el sentido que decían lo que iban a hacer, pero no decían todo lo que iban a hacer, y luego van a cumplir lo que decían que iban a hacer y van a darle un rumbo y un contenido, que es lo que, bueno, luego en el 61 con el ataque a Playa Girón, claro, va a ser la construcción del socialismo. Hasta entonces no era el proyecto socialista. La invasión de Bahía de Cochinos, también conocida como invasión de Playa Girón o la Batalla de Girón, fue una operación militar en la que tropas de cubanos exiliados, apoyados por Estados Unidos, intentaron invadir Cuba en abril de 1961. La intención era comenzar por crear una cabeza de playa, formar un gobierno provisional y buscar el apoyo tanto de la Organización de los Estados Americanos como el reconocimiento de la comunidad internacional. En menos de 65 horas, la acción fue completamente derrotada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, de Cuba. Más de un centenar de soldados invasores murieron y los cubanos capturaron otros 1.200 junto con importante material bélico. O sea, Fidel no está anunciando en La Historia Me Absolverá el proyecto socialista. Y cuando cualquier joven que hoy se meta a ver lo que significa, lo que representa Fidel es el proyecto socialista en castellano, el proyecto socialista en latinoamericano, el proyecto socialista más exitoso hoy en vigencia en el sistema mundial, pese a ser una isla pequeña, cuya incidencia económica es mínima respecto de la economía mundial, respecto de los poderes de la economía mundial, pero tiene una vigencia enorme y por eso les preocupa tanto a las clases dominantes a escala global. Entonces, tiene esa virtud, que es un programa que contacta con el estado de ánimo del pueblo cubano. Y es importante mencionar lo de pueblo cubano, porque, bueno, Fidel, una de sus grandes innovaciones teóricas es la categoría pueblo cubano, uh-huh, que va a ser muy útil en el proceso latinoamericano posterior, porque en la tradición marxista, más general, más vinculada a la historia del bolchevismo, de la Revolución Rusa, de la tradición repetitiva de Marx, va a parecer que el sujeto de la revolución es el obrero, los proletarios. El proletario, pero una vulgarización de la categoría proletario, porque tal el proletario cual, va tal. A ser, en definitiva, el obrero industrial, podríamos decir el trabajador de mameluco. Y en Marx nunca el proletario es el trabajador industrial. Se confunde el hecho de que Marx habla del proceso de generación de plusvalía en la producción manufacturera e industrial. Se asocia que el que produce plusvalía es solo el obrero industrial. Es una deformación enorme. En ningún texto de Marx se asocia al proletario con el obrero industrial. Pero bueno, más allá de eso, incluso la tradición marxista vulgar va a seguir continuando con lo del obrero, cuando el propio Lenin, si hay bolchevique por excelencia es Lenin habla de la alianza obrero-campesina. Claro. O sea, ya el sujeto no es el obrero, es el obrero junto con el campesino. Y Fidel va a darle la impronta esta del pueblo. Y el tema no es solo nombrar la categoría del sujeto pueblo, sino poder dialogar con ese sujeto pueblo en esta caracterización del discurso La Historia Me Absolverá, poder contar el programa de la revolución que está planteado para tomar contacto precisamente con ese sujeto popular que es el que tenía que tomar las banderas planteadas por el discurso de Fidel en un programa muy concreto, muy, muy, muy corto. Entre 2006 y 2012, Julio Gambina fue integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Actualmente, Gambina participa como miembro del Consejo Académico de ATAC Argentina, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, y dirige el Centro de Estudio Formación de la Federación Judicial Argentina. ¿Sabes lo que se me ocurre? Porque no lo quiero dejar para más adelante. Fidel viene de un partido. Claro. El partido del ortodoxo. Pueblo cubano. Claro, claro. Es decir, que ya esa mención que después va a utilizar en sus intervenciones públicas. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que él. Y era socialdemócrata. Sí, era un partido liberal. Liberal. Te puedo decir. Liberal en el mejor sentido de la palabra, porque a veces hoy liberal para nosotros tiene la connotación de liberal neoliberal. Sí. La liberalización de la economía hoy tiene esta connotación de abrir las puertas de la economía argentina, latinoamericana, las grandes transnacionales. Pero la concepción liberal, por ejemplo, de Juan B. Justo, primer traductor del Capital en la Argentina, estamos hablando de 1896, la concepción del libre cambio, de alguna manera la asocia al proyecto de Belgrano, de Moreno, de insertarse en el librecambio inglés cuando acá está la corona española. Entonces la concepción liberal durante el siglo XIX o a comienzo del siglo XX tiene una connotación distinta a la connotación que hoy tenemos nosotros. Por eso muchos liberales contemporáneos de Fidel o antecedentes de Fidel, Martí es el gran poeta, pero es el poeta que muere en el campo de batalla. Martí toma las armas para morir, cuando todos sus compañeros le decían no tenés que meterte en esa batalla. Sin embargo, Martí también asume este ejemplo de lo que yo les digo a los demás tengo que hacerlo yo, y va a la batalla y muere. Muchos lo ven a Martí como el literato, como el poeta, como el hombre de letras, que escribía en el diario La Nación de la Argentina. Y La Nación siempre fue La Nación. Hoy en Tramas, Fidel o los nuevos desafíos del socialismo, con Julio Gambina, capítulo 1. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto,